Las maravillas del mundo todos las conocerán, pero yo quiero contarte cómo se ve en Canela. La pirámide de Egipto y también el Taj Mahal, el cañón del Colorado y el canal de Panamá, también la muralla china y hasta la Torre de Eiffel.